y hay una sorpresa muy importante para vos. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than. Y estamos escuchando este hermoso tema de Marco Antonio Solís, La gente pasa y pasa, siempre tan igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Lo pidió Gisela de Verazategui. Seguimos entonces con más Con Don de Gente, con su locutora de siempre, Soronga Panda. Siendo las 20:35 con una temperatura de menos 50 grados centígrados, nos vamos a ir una tanda y enseguida vamos a estar con nuestro invitado del día de hoy, el señor Gaby Álvarez. Gaby, ahí te veo. Gaby, qué divino que estás con esa túnica fosforescente que te has traído, hermoso. ¿Seguís pelado? Ah, no, nunca más te creció el pelo después del accidente. Ay, qué te... Bueno, vamos a estar con Gaby, esperanos, enseguida vamos a estar y nos va a estar contando algo muy importante, que es una tendencia mundial prácticamente, que es el macro budismo vegano. ¿Qué está pasando hoy en nuestro país con esto? Nos vamos a un corte y enseguidita volvemos. Corte. ¿Qué mierda pasa con la puerta? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, señora? ¿Qué pasa, Mariela? No, que... Cortaste, ¿no? Le vengo a decir que... Estamos fuera del aire, ¿no? Que estamos con la fumigación, señora. Sí, ¿y qué pasó? Y nada, están acá los muchachos de la fumigación. ¿Se acuerda que le dije que teníamos turno ahora para entrar a fumigar? No, no sé de qué me hablas, Mariela. Estoy en el medio de la programa, rata, no sé, señora, si ¿se acuerda cuenta que había rata en el patio que están ahí? ¿Qué rata, Mariela? Yo la rata no la vi. No, no sé. ¿Ah, no las vio? Ah, ¿no vio cómo están las patas de la silla? Se comiendo las platas la de plástico, ¿eh? Se están comiendo toda la silla de plástico. ¿Quién? ¿Las ratas? ¿Y cuál va a ser? Mi vieja, ¿no? Las ratas. No, Mariela, las ratas no comen plástico. No sé de qué me estás hablando. ¿No? Sí, pero le deja el brazo y te comen el brazo. A un tío mío dijo el auto estacionado toda la noche y le comieron todo. El otro día no tenía más auto. Ay, Mariela, qué mentiroso. No, bueno, ¿qué pasa, Mariela? No, no, yo le digo que necesitamos fumigar porque acá atrás del material acústico, ¿se acuerda que te están haciendo nido ya? Están haciendo nido atrás del reloj ese que está ahí. Bueno, sí, bueno. Yo le digo nomás. Está bien, tienen que entrar ahora mismo. Sí, estoy ocupada en este momento, bueno, Mariela. Después yo le digo, si no, me está con el cuento de la Esther, ¿eh? Vamos a terminar como con el cuento de la Esther. Yo le digo nomás. ¿Qué Esther? La Esther, la acá, la puerta contigua a la radio. Ah, la Esther, sí. Sí, la casada con Don Papango, que se casó con Incan. Sí. ¿Qué le pasó a la Esther? Analice el cuento de la Esther. No, no me hiciste el cuento. Resulta que la Esther se fue el otro día para la feria y para la Sarandí. Sí. Que hoy, por eso yo ahora, aparte de feria de comida, están haciendo, venden mascota, feria mascotita. Sí. Venden los perritos, esos gatitos, todo lo... Y se compró uno chiquito de eso como... ¿Cuál? Tipo chihuahueño, ¿lo conoces? Chihuahua, Mariela, Chihuahua. Bueno, sí. Entonces va el domingo. Ajá. Y el lunes se va a trabajar. Sí. ¿Viste que está haciendo, está en la escuela? Está haciendo doble jornada la Esther. Ahora. Está haciendo doble jornada. Claro, sí, porque salió de la... ¿Sabía sido que salió del aula? Está haciendo en sala de maestro, está haciendo tareas pasivas. ¿Por qué está haciendo tareas? Y porque le dieron certificado de discapacidad, ¿podés creer? Sí, no es discapacidad. Y no, pero es gorda. Entonces los obesos ahora se ve que porque es gorda, pero ella no tiene, no es mongólica, no tiene problema, no, es gorda nomás. Mariela, por favor, te lo pido. O sea, entonces le dieron el certificado, y está todo el día en la escuela, y está peor porque está engordando, peor porque está sentada en la sala de maestro. Bueno, sí, ¿y qué pasó? ¿Y bueno, Mariela, qué pasó? Entonces vuelve para las casas la tardecita. Sí. Y llega, che, me está sonando el teléfono, perdón. Sí, bueno. A ver. Sí, ¿y qué pasó, Mariela, bueno, con la rata? Entonces, ¿qué pasó? Entonces llega a las casas, che, la tardecita, y está el bichito, che, subido a un modular que tiene así alto como hasta el techo, ponele, pero que no tiene ni manija, ni escalón, ni nada para agarrarse, y ya está, dije, ¡ah, qué mierda, llega el bichito este acá! ¿Y cómo llegó? Y no sabía. Entonces lo cazó el cogote, lo cagó bien azote para que aprenda, para que le rayete del modular. Y eso son muebles caros, ¿viste? Son cosas que salen plata, ¿viste? La plata, no. No sé, cosecha un árbol. Sí. ¿Me entendés? ¿Y? Bueno, entonces lo caza, lo caga bien azote y lo deja ahí atado a la pata de la mesa toda la noche. Al otro Ay, día... pobre animal, ¿cómo lo va a dejar atado en la pata de la mesa, Mariela? No. Pero se ve que vos nunca tuviste una mascota, no sabés lo que son. Bueno, estos chiquititos que encontraron todos compadritos, se ponen todo, le da la mano, bueno, toma ¿qué el pasó? Codo, bueno, ¿qué pasó? Entonces, te dije el lunes, día martes sería. Uh-huh. El martes, la Esther se va para la escuela y el Papango se va para el cerradero. Porque ahora está trabajando en el cerradero ahí de los San Pedri. No, ¿qué? ¿Está trabajando...? Sí, ¿cambió de trabajo? No, pero porque lo está reemplazando el gurisito Giloni, al Hernancito, que estaba trabajando ahí. ¿Sabe? Pues a él, ¿sabe lo que pasó? No. ¿Sabe lo que le pasó a Hernancito? No. ¡Ah! no. Bueno. Parece que la sierra che, eléctrica, le comió la manito. Ay, María. Le comió la manito y no sabe. Y, pero fue tremendo porque el gurí es menor de edad, ¿me entendés? No. Entonces. Claro, explotación infantil. No, que explotación infantil. El papá del Hernán se hizo millonario. Así le sacaron hasta la gana de comer a la sierra de dinero. Le sacaron todo y no le dejaron pero ni la sierra. Bueno, Marieli, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, tardecita vuelve para las casas. Otra vez el Cusquito, che, trepado en un plasma que tienen así esos televisores. Viste que ahora vienen todos finitos, tipo de papel. Y estaba ahí, che, el bichito, medio haciendo equilibrio, cazándose como las uñas, así agarró. Y ya con la cara medio endemoniado, así con los ojos medio cruzados, como malo, viste, que estos bichos se ponen medio malo. Ay, bueno, el chihuahua es buenísimo. Ah, no sabés, ya te dije. Estos son unos compadritos. Yo estaba por... Yo le estaba por sentar al sillón. Ya le estaba agarrando el control remoto. ¿Qué pasó, bueno, Mariela? ¿Qué pasó? Entonces, porque tengo que volver al programa. ¿Qué pasó? Pero pará, no te pongas así. Bueno, entonces, lo caso yo lo llevo para el veterinario. Ajá. Y esto, ¿viste los veterinarios? Que son todos observadores, que ellos observan todo y se toma el tiempo y lo mira, che. Sí, un veterinario. Sí, pero son todos observadores. Sí. Gaby, bueno, ya estamos con vos, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dale. Bueno, entonces, lo caza, che, y lo mira, lo observa y le dice, esto no es normal. ¿Y qué era? Esto es algo raro. ¿Y qué era? Esto no es un perro. Chan, chan. ¿Cómo no es un perro? ¡Esto es una rata, le dice! ¿Puedes creer vos? No, ¡es una rata! ¿La que va a ser una rata? Sí. No. Chicos, vayan entrando con Gaby. Pero que vamos... sí, ya no. Porque había sido que los pirones de la playa traen las ratas de las indias, ¿me entendés? Y le inyectan el coso y dice, ¿cómo es que se pone la modelo en la jeta? Porque les queda así bien. El botox. El botox. Y lo empiezan como a formar, le meten la cabeza en la botellita y le hacen como el piquito y después le hacen como los ojos. Y el bicho con el tiempo está que revienta y se empieza a poner todo colorado, tipo el papago cuando se pasa con el vino así. Y le entra a saltar y se forma todo y explota por los aires. No, Mariela, no, mira, me parece que estás exagerando. ¿Qué? Ay, cállate. Ay, que una rata. Shh, pero cállate, no ves que ya la nombraste, ya te interpretó, ya se